te llevaste contigo todo mi amor. Y pido tu perdón si la culpa es mía, sin ti no soy nada, regresa por favor. Perdona si te hice daño, vuelve, yo te sigo esperando. Vuelve, no importa que pasen los años. Mía, sin ti no soy nada, regresa por favor.